Bueno, vamos a intentar entonces, para los que son nuevitos, algunos conceptos por ahí repasándolos, que nunca están de más, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Buenas tardes. Hoy con un estilo que si bien no es un estilo, digamos, de lo que consideramos la época de oro, los años 40, 50, sino anterior, es sin ninguna duda un estilo fundamental y es el que además es considerado por todos los músicos como una bisagra definitiva en la historia del tango. ¿Y por qué es considerado tan importante? Porque este estilo, el de Julio de Caro y su sexteto, que siempre le decimos el sexteto de Julio de Caro, sin embargo, en las etiquetas originales jamás, en ninguna dice sexteto. Les digo una curiosidad en realidad, ¿no? Pero ni siquiera en los sellos del sello Víctor, ni en Brunswick, en ninguno, sino que siempre es su orquesta, su gran orquesta, distintas variantes, pero siempre se habla de orquesta y nunca de sexteto. Y en rigor, cuando escuchamos las grabaciones, son mayormente un sexteto, pero a veces también se escucha algún violín más, eventualmente hasta algún chelo perdido, y en las primeras grabaciones, honestamente, cuesta mucho escuchar el contrabajo, al punto de que dudo si está ahí o no. Vamos a hacer un poquito de memoria y bueno, entender que este es un sexteto que empezó hace muchos años, ya estamos cerca del centenario, porque las primeras grabaciones son del año 1924. ¿Y por qué decimos que es una bisagra? Porque a partir de este sexteto de Julio de Caro, como lo conocemos, se terminaron de formalizar una cantidad de elementos musicales y estilísticos que estaban dando vueltas en el tango, con antecedentes muy claros en conjuntos como el del pianista Roberto Firpo, el bandoneonista Minotto, también del pianista Geroni Flores. Uno escucha esos conjuntos y sobre todo el del pianista Juan Carlos Cobian, que tuvo un sexteto que dejó grabaciones, unas grabaciones muy lindas del año 1923, donde tocan muchos de los que iban a integrar el sexteto de Caro, incluyéndolo a Julio de Caro, por supuesto. ¿Qué fue él? ¿Cuál fue la magia que hizo él? ¿O que hizo él con su hermano Francisco, con Pedro Lawrence, con Pedro Mafia, con Petruccelli en el principio, en el bandoneón también? Básicamente organizaron de una vez y para siempre mucha información que estaba dando vuelta, sobre todo en términos musicales. Yo no sé si estilísticamente hubo tantísimo desarrollo a lo que venía siendo el tango hasta entonces, pero sí se terminaron de organizar una cantidad de pautas musicales y además empezaron a escribir con mayor detalle lo que nosotros conocemos como arreglos. Todos tienen claro qué es un arreglo en el tango. Piensen, el arreglo es digamos, una versión personal de un músico que toma una composición X y empieza a decidir, papel y lápiz, o hoy en día con la computadora, empieza a decidir qué instrumento va a tocar qué parte de la melodía, si va a ser rítmica, si va a ser cantable, cómo es el acompañamiento, si hay marcato en cuatro, si hay síncopa. Todas esas decisiones las va tomando el arreglador para constituir un arreglo nuevo. Bueno, el arreglo le da en buena medida el estilo a lo que va a sonar y, por supuesto, el estilo se lo terminan de dar los músicos que lo interpretan, porque lo que está escrito es la mitad de la película, la otra mitad es cómo se toca eso que está escrito, y lo hemos podido comprobar a medida que hemos ido avanzando con los análisis de los estilos, ¿no? Cómo un marcato en cuatro suena tan distinto cuando lo toca la orquesta de D'Arienzo de cuando lo toca la orquesta de Di Sarli o de Troilo, cuando en el papel en realidad son las mismas cuatro notitas negro sobre blanco, no cambia nada, pero cómo se toca eso que está escrito. Entonces, en este sexteto hay que nombrar, pasaron varios músicos, pero hay que nombrar a los pilares fundamentales, por supuesto los hermanos de Caro, con Francisco en el piano, que para muchos era el gran cerebro musical del conjunto, Julio de Caro en el violín, ambos compositores, los primeros dos bandoneones del conjunto que fueron Pedro Maffi y Luis Petruccelli. Luis Petruccelli grabó solamente un tema, grabó Todo Corazón en el 24, es reemplazado por Pedro Lawrence y es ahí donde constituyen, bueno, como todos saben, la dupla bandoneonística más famosa de la historia, ¿no? Porque básicamente sembraron las bases de todo lo que iba a ser el lenguaje bandoneonístico moderno, como vamos a escuchar ahora dentro de un ratito. Entonces, yo lo que les propongo es que empecemos con un recorrido similar al que venimos haciendo con los otros estilos. Ver un poquito qué lava el tempo, vamos a ver cuáles son los modelos de marcación, vamos a empezar a escuchar algunos de los recursos usuales del sexteto, y después también quiero hacer algunas comparaciones de grabaciones o efectos del sexteto con orquestas un poco más modernas para ver esta similitud. Porque muchos músicos, a todos nos gusta decir que en estas grabaciones está todo, básicamente. Está todo el tango acá, después son variaciones sobre esto, ¿no? O desarrollo de un discurso estético un poco distinto, pero sobre los mismos elementos. ¿Se acuerdan, no? La diferencia entre el qué y el cómo, ¿no? Cómo se toca eso que está escrito. Entonces, estamos hablando de prácticamente mediados de los años 20, ya el modelo de marcación de habanera quedó en el pasado. ¿Se acuerdan que habíamos escuchado a Juan Maglio Pacho como uno de los ejemplos más perfectos, ¿no?, de esa marcación de habanera? Lo recordamos un poquito, mirá. Pam, pa, pam, pam, pam. La guitarra, ¿no? Pa, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Esto es la génesis del tango, ¿no? La alborada del tango. En vez de un marcato en cuatro, habanera. Pa, pam, pam, pam, pa, pam, pam, pam. Estas grabaciones son del año 14. Se tocó así, básicamente, y con piano incluido, hasta el 18, 19. Ya a partir de 1920, y creo para mí, gracias al gran aporte de la orquesta típica Select, de Fresedo, Rocatagliata y Delfino, ya la marcación en cuatro empieza a ser el modelo de marcación por excelencia. Escuchamos un pedacito de la orquesta típica Select, solo para tener un poquito de los antecedentes de lo que pasaba antes, 1920. Pero los cuatro tiempos, ¿no? Tres y un, dos, tres. Siempre está el pulso y el 4, escucha. 2, 3. Medio marchita, ¿no? Pero... Bien, ¿qué quiere decir? Ya a partir de acá casi nadie toca con el modelo de marcación antiguo de habanera, salvo que esté buscando un efecto, como lo escuchamos en las distintas clases que hemos tenido hasta ahora. Bueno, entonces, lo primero que vamos a escuchar, como siempre, para tratar de entender de qué la va este estilo, que, como decía, introdujo muchos elementos definitivos a la orquesta de tango. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar? Che, pará, los que vinieron, respondan, viejo. ¿Eh? No, el tango. El tempo, sí. ¿Qué es el tempo? La velocidad. La velocidad a la que se toca, ¿eh? Bueno, la pregunta siempre es, un conjunto tiene un tempo fijo o estable, tiene un tempo fluctuante que va y viene, o ya tiene un templo, bueno, uno son un templo, ¿no? O tiene un tempo directamente ya que varía, muy variable, ¿no? Bueno, escuchemos un poquito, a ver algunas cositas del sexteto de Caro, a ver qué pasa con el tempo. Otro, tierra querida, ¿eh? Inestable, ¿no? Bien, otro, el vaqueano. Bastante fijo, ¿no? Va, me parece. O sea, en general, cuando nosotros escuchemos el sexteto de Caro, vamos a escuchar un tempo fijo. Sin embargo, y como antecedente directo y espectacular de orquestas que buscan la expresión como la de Gobbi, la de Pugliese, la de Troilo, que van a manipular el tempo de manera grosera y bella, acá en este repertorio del sexteto de Caro se escucha, hay en distintos temas, como por fuera, digamos, de lo que es el estándar de un tempo fijo o estable, usan la manipulación del tempo como un efecto también. Les voy a mostrar algunos ejemplitos como de de menor a mayor, digamos, con cambios de tempo, algunos no tan notables y otros de poquito más exagerados. Escuchan, queja de bandoneón. ¡Epa! Ahí pasó algo, ¿eh? Vamos de antes. ¿Sí? Hay un pequeño cambio ahí. Voy a escucharlo de vuelta. Ahí sería un poquito fluctuante, o flexible más bien. Ahí viene, ¿eh? Pasa rápido, pero ya te muestra que lo usan como un efecto o como una manera, digamos, de buscar más expresión, ¿no? Otro ejemplo, un poquito más marcado, en el tango Gallo Ciego, Derecho Viejo. ¿Llegaron a escuchar? Una vez más. Cambia el tempo directamente. Otro ejemplo, ya un poquito más marcado y bien en la búsqueda de un efecto. El tango Color de Rosa. Qué lindo que has dicho ese paso. Otra cosa, ¿no? Una vez más. Como buscando un efecto hasta gracioso, ¿no? ¿Escucha? Y ahora un último ejemplo para que puedan apreciar, digamos, cuán claro es el antecedente cuando hablamos de orquestas como la de Gobbi o como la de Pugliese. Un pedacito de Loca Bohemia, ¿sí? De Francisco de Caro. Escuchen y traten de seguir con el piecito. Yo les marco con la mano, pero traten de seguir con el piecito para sentir física, experimentar físicamente el cambio de velocidad. Loca Bohemia. Tremendo, es muy cercano a Pugliese, ¿no? ¿No? Ahí Milena Plus no me deja mentir, que ha bailado con la orquesta de Pugliese. Una vez más, a ver si lo enganchan ahí. Entonces, Loca Bohemia. Traten de seguirlo con el pie, hazme caso. Claro, bueno, eso está muy interesante porque esto sucede a finales de los años 20 y cuando uno escucha esto está muy cercano de repente a lo que puede ser la orquesta de Pugliese de los años 50 o de los 60, con 30 años de diferencia, muy interesante. Bueno, dicho eso, nos metemos con los modelos de marcación, ¿sí? Los modelos de marcación que habíamos dicho, ¿cuáles son los principales dentro del tango? A ver, ¿quién me ayuda? Marcato en 4, que el marcato en 4 dijimos, son los 4 tiempos de cada compás. pim pam pim pam pim pam pim pam pam pam pim pam, que se pueden tocar de cuántas maneras. El que no diga infinito le pifia, porque hay muchas maneras, ¿eh? Habíamos dicho con los cuatro acentos iguales, acentuando los tiempos fuertes, que son el 1 y el 3. Pam, tim, pam, tim, pam, tim, tim, tam, pam. Con arrastres, ¿se acuerdan? En la zurda de los bandoneones, el contrabajo, el piano, todos pueden hacer un arrastre. Bueno, el marcato en 4. ¿Qué más? La síncopa, la síncopa, la síncopa anticipada y la síncopa tierna, ¿eh? Acuérdense. El marcato en 4 y la síncopa son los dos modelos de marcación que definen al tango, ¿eh? Si hay marcato y hay síncopa, ya podemos decir que hay tango. Aunque arriba suene Pepita la pistolera y su cuarteto. Bueno, en todo caso, muy importante esto. ¿Y qué más? El 3-3-2. El 3-3-2, recuerden que es pariente de la milonga, ¿no? Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Pam, pim, pam, pam, pim, tam, tim, como los bordoneos de la música criolla, ¿no? El 3-3-2, recuerden, pasamos rapidísimamente, que son tres corcheas y dos corcheas, ¿eh? Acuérdense, los cuatro tiempos de cada compás se pueden dividir en valores más chicos. El valor inmediato a la negra, que dura un tiempo, son las corcheas, que son dos corcheas por tiempo. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, si las agrupamos en 3, en 3 y en 2, está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, ¿sí? Bueno, todo esto que acabo de nombrar, que es lo que básicamente hace al tango, ya está acá en Decaro y está ordenadísimo, ¿eh? No lo tocan de casualidad. Está organizado, está escrito, están todos de acuerdo. Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos, pero primero vamos a escuchar el que probablemente es el modelo de marcación más típico de este sexteto y que es una forma muy particular que prácticamente nadie recrea. Casi no se toca así. Tal vez algunas orquestas de los años 40 un poco seguida en esta línea, pero ¿qué es? Sobre la base, atención a esto, es muy importante, sobre la base del marcato en 4, donde tanto el piano como el contrabajo, la base, apoyan los cuatro tiempos, o al menos los tiempos fuertes, el 1 y el 3, en vez de tocar solamente esos cuatro tiempos, el piano, en el registro más grave del instrumento, no exclusivamente, pero en general, va tocando corcheas, ¿eh? ¿Se acuerdan? La negra, un tiempo, las corcheas, medio tiempo, ¿no? Corcheas. Entonces, lo que hacía Francisco De Caro, pianista admirado por todos los grandes pianistas del tango, incluyendo a Horacio Salgán, que cumple 100 años mañana, dicho ese paso, que siempre lo nombra como, bueno, el gran maestro de todos ellos, ¿no? Van a escuchar, yo les voy a mostrar unos ejemplos, son grabaciones muy malas, así que hay que hacer un esfuerzo especial, pero quiero que escuchen cómo, si bien está marcado este marcato en 4 y hay acentos marcando los tiempos fuertes en general, van a escuchar que el piano va tocando corcheas, como si fuese casi un bordoneo. Corcheas. ¿Vamos a escuchar un poquito? ¿Sí? Atención, que son grabaciones, decíamos, bastante, bastante malas de audio. Este tango que es malicioso, escuchen. Ahí viene. Vamos otra vez. ¿Escuchan? Son grabaciones feas, pero abran la oreja y se escuchan. ¿Sí? ejemplo. Vengan, muchachos. Llegan a escucharlo o es inescuchable, ¿sí? Está ahí abajo, ¿no? Está en un registro difícil de escuchar, con mal audio y todo lo que quieran, pero está ahí, ¿eh? Una vez más, escuchen un poquito de este tango, vengan muchachos. Otro ejemplo, el tango Maipo de Arolas. Escuchen que acá está bien clarito, ¿eh? Ahí va. Olvídense por un minuto de los violines, olvídense de la melodía que está ahí y concéntrense en lo que está ahí abajo. ¿Eh? Todo ese murmullo. Yo sé que si el oído no está muy entrenado, eso suena. Pero bueno, usen sus ecualizadores internos. O una vez más, ¿eh? Maipo, escuchen. ¿No? Todo en corcheas, a veces más acentuadas, a veces menos, pero es uno de los secretos mejor guardados, digamos, de este sexteto, porque no se escucha fácilmente, y vos escuchás una nube de sonido, pero el modelo de marcación, si bien está presente el marcato en cuatro, esto de tocar en corcheas es algo que después vamos a escuchar mucho en orquestas como la de Carlos Di Sarli, a veces en Salgan, en cosas de Gobi también. De hecho, después vamos a hacer una pequeña comparación. Último ejemplo de este marcato en cuatro, pero también con corcheas, en la versión de Recuerdo, ¿eh? Que es una de las primeras versiones. Escuchamos. Acá como que va repitiendo un patrón. ¿No? Una vez más. ¿Sí? ¿Llegan a escucharlo? ¿Sí? ¿Quién no lo escucha? Uy, ahí hay alguien que no le gustó. No le gustó, está en contra. Tenés una pregunta. ¿Es el piano solo que hace la corchea? Sí, sí, sí, es el piano solo. Sí, sí, sí. No, no, el contrabajo va más en negras, va marcando todos los tiempos. Se puede sumar alguna vez, pero es una cosa muy rara. Si hoy yo voy a un ensayo con alguien, con un pianista, y empieza a tocar así, voy a pensar que no sabe tocar tango. Mirá la paradoja que acaba de salir de mi boca. Porque esto es tango más puro, no hay. Y sin embargo nadie toca así, no se toca así, es una cosa rarísima. Pero en ese contexto y en ese, digo, contexto musical y contexto histórico, es fundacional. Sin embargo, bueno, se fue depurando hacia otro lado, ¿no? A los bajos caminantes, como escuchamos en la orquesta de Troilo, entre otras, ¿sí? Es una manera bien rara, y que pocas veces comentada, ¿no? Porque pasa un poquito desapercibida. Esto de las corcheas en la mano izquierda del piano. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Pregunta. ¿Está sonando guitarra? No, guitarra no tiene. No, la dejaron en casa. No, no, no había. Bueno, escuchamos entonces ese marcato. Vamos a escuchar ahora entonces un poquito rápidamente un ejemplo de marcato en 4, un ejemplo de 5, un ejemplo de 3-3-2, solo para que escuchen, digo, que no tengan que creerme que lo hacen, sino que lo puedan ustedes constatar con sus propios oídos. Un poquito entonces de marcato en 4, aquí el tango del Taita, incluso con un poquito de arrastre a los tiempos fuertes. Escuchen que esto ya les va a sonar más, más cercano. Tiempo fuerte, ¿no? Se le escapa una corchetita por ahí, ¿viste? Otro ejemplo, derecho viejo. Es un marcato en 4 también, ¿no? Pero vieron que se le escapan unas corcheas, va armando otra cosa. Es muy, muy interesante. Escuchamos entonces que ya hay marcato en 4. Vamos a escuchar algunas síncopas entonces. Síncopas que en esta época, tanto que trabajamos nosotros a propósito de la diferencia entre la síncopa tierra y la síncopa anticipada, ¿se acuerdan? Rapidísimo les contamos a los que vienen por primera vez. Bueno, que la síncopa es cuando cambia el acento natural, que es a tierra, como se dice, que es donde va el piecito, ¿no? En vez de acentuar pim, pam, pam, se acentúa en el aire o arriba. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y dentro de los modelos de síncopa, los dividimos en general en dos. La síncopa tierra, donde el acento va a tierra. Tre, ya, pam, pam, pam, tre, ya, pam, pam. Y la síncopa anticipada, donde el acento se adelanta, se anticipa medio tiempo. O es decir, que viene generalmente del compás anterior. 1, 2, 3, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que esa es más difícil, pero más difícil de tocar con onda, ¿no? Pero es ciertamente algo muy lindo. Bueno, en esta época todavía se toca únicamente la síncopa a tierra. Así que vamos a escuchar un poquito algunos ejemplos. El tango aquí, color de rosa, que también lo habíamos escuchado antes. Bien. Ahora viene de nuevo. Una vez más. ¿Escuchan? Bien, tengo un montón de ejemplos, pero no quiero abundar porque hay otras cosas que sí quiero mostrarles antes de que se nos haga tarde. El 3-3-2, un ejemplito o dos. Vamos a escuchar un poquito de la última cita y van a ver qué claro que está acá el uso del 3-3-2, que curiosamente algunos creen que es un invento del tango moderno, de Piazzolla. Es algo que existe en la música, que existe en la música, y en el tango por lo menos desde los años 20. Así que escuchamos la última cita. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Vamos a hacer esto. Una vez más, el piecito a mano. Tengan el piecito a mano, como me dice mi profesora de yoga. Bueno, no, el piecito para seguir, para escuchar el cruce de estas corcheas del 3-3-2. Porque si van conmigo, con el piecito así. Si les da vergüenza, internamente. Con la lengua. ¿Sí? Entonces. Escuchamos de nuevo entonces. Perdón, ahí va. escucha clarito? Ahí, ¿qué es ese sonido? Si alguno se pregunta qué es la caja del contrabajo, la parte de atrás, que le pegamos a veces para, no sé, ¿para qué? Bueno, como un efecto de percusión, recordando como siempre que la orquesta de tango es una orquesta que toca una música bailable de salón que no tiene batería ni percusión, con lo cual todos tenemos un rol y una aproximación percusiva al instrumento en mayor o menor medida. Y los contrabajistas a veces no nos alcanza con articular de forma percusiva, que empezamos a pegarle como cavernícolas al instrumento. Bueno, entonces, ¿qué escuchamos? Modelos de marcación de este sexteto de Julio De Caro. Primero, esa cosa un poquito más rara y difícil de escuchar, que es el marcato en cuatro, pero con corcheas en la mano izquierda del piano, haciendo casi como un bordoneo. Escuchamos marcato en cuatro con arrastre, escuchamos síncopa a tierra, escuchamos también el 3-3-2, es decir, todo lo mismo que seguimos usando los músicos de tango de hoy, casi 100 años después. Es decir, empezamos a ver por qué muchos decimos, bueno, acá está todo, o por lo menos el origen de todo, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, clarísimo, cada año más claro, cada año más claro. Bueno, vamos a meternos un poquito con los instrumentos, ¿no? Que un poquito porque justamente una de las conquistas, si se quiere, de este conjunto es haber desarrollado el rol de cada instrumento. Porque no se crean que hasta aquí estaba tan claro que quién iba a hacer un solo, o quién iba a hacer los rellenos cuando la melodía descansaba, o quién iba a hacer los efectos. Eso era algo que estaba un poquito como en el aire. Y a partir de aquí se empieza a ordenar, como les decía al comienzo, y empieza a ser algo orgánico del lenguaje musical del género. Nada menos, o sea, dicho en palabras, 100 años después es como un lugar común, pero hace 100 años lo estaban inventando. Entonces, estas grabaciones son la demostración justamente de cómo todo esto se empieza a ordenar. Entonces, vamos a escuchar un poquito algunas cosas que hace el violín, ¿sí? El violín, que como ustedes saben, lo tocaba el violín solista, el propio Julio De Caro, líder del conjunto y compositor de muchos de los temas famosos como Boedo, La Rayuela, Tierra Querida, El Arranque, Todo Corazón, entre muchos otros. Y además era, bueno, como el empresario, como dicen, ¿no? El que llevaba adelante toda la cuestión de comercial también del conjunto. Bueno, él, como muchos de ustedes deben saber, tocó y grabó durante mucho tiempo no con un violín normal, sino con un violín corneta. ¿Qué es el violín corneta? Es un violín que en vez de tener la caja de madera, es decir, tiene el mismo mango, ¿no? El mismo diapasón, pero en vez de tener la cajita de madera de resonancia, tiene una bocina, como un cono de metal que amplifica el sonido. Tiene sus pros y tiene sus contras. De los pros podemos decir que suena más fuerte por ahí, por lo menos para la época sonaba más fuerte para las grabaciones, cosa que eso era muy bienvenido de parte de las grabadoras. Otra cosa linda es que es bello, el objeto es muy bello, es bastante raro, no sé si vieron alguna vez uno, si no lleguen acá y busquen violín corneta. ¿Cómo? Preparado especialmente para eso. Claro, sí, se lo regaló la gente de Camden, de RCA Víctor. Y los contras que tiene un sonido bastante feucho en realidad, digamos. Es un sonido muy nasal y que nada tiene de superador a un buen violín de madera, ¿no? Pero bueno, era simpático, lucía bien, tenía buen volumen y quedó un poco como un sello de Julio De Caro, pero vale aclarar que no fue ni el primero ni el único en el tango en usar violín corneta, porque hubo violín corneta antes, incluso chelo también con corneta. Si son muy curiosos pueden escuchar grabaciones, por ejemplo, de Juan Maglio Pacho, no de su cuarteto, sino grabaciones un poquito posteriores donde hay violín corneta, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar un pedacito de algún solo para reconocer bien el sonido de esto del violín corneta con este súper clásico que muchos deben conocer, que es Boedo, donde el solo de violín corneta es bien, bien, bien característico. Vamos a escuchar. Bueno, entonces Ahí no es. A ver acá. Ahí está. Ahora sí. Otro solo del tango Farolito de mi barrio. A ver si le emboco. Bien, esto nos parece a la distancia como algo muy sencillito, pero para la época pasan muchas cosas ahí, porque está el violín tocando una melodía bien en el agudo, bien afinada, atrás la base rítmica, el tema también tocado en forma rítmica. Ojo, ahí ya hay mucha información simultánea. Solos de violín, bueno, muchos, si no todos, los temas de este conjunto van a escuchar que tienen solo de violín, donde siempre es el solista Julio De Caro. Pero una de las contribuciones más importantes que tiene, no sé si tanto de original, porque es un elemento que ya existía anteriormente en la típica Select, en Firpo y otros conjuntos, pero es definitivamente incluir este elemento musical que es el contracanto. ¿Sí? ¿Tienen todos claro qué es el contracanto? Es una melodía que puede ser sencilla, aburrida, bella, inspirada, depende. Es una melodía que se le agrega a otra melodía que está sucediendo y que es la original. Entonces yo les voy a mostrar un pedacito del tango Mala Pinta, y que está bueno porque si nos tomamos unos segundos para escuchar, van a escuchar el tema rítmico, la melodía rítmica que tocan los bandoneones, primero sin contracanto. Pasa un ratito y vuelven a tocar lo mismo, pero a esa misma melodía rítmica se le suma esta otra melodía, este otro contracanto del violín. Vamos a escucharlo, a ver. Mala Pinta, que es uno de los tangos también de Julio De Caro. Acuérdense de esto. Ahora viene la misma melodía rítmica, pero con el contracanto en violín. ¿La llegan a escuchar? ¿Vieron que los bandoneones tocan lo mismo que tocaron antes? La diferencia es que los violines, en vez de sumarse los bandoneones en forma rítmica, acá el primer violín hace un contracanto. Elemento fundamental del tango moderno y ya es como, bueno, un aporte musical. No sé si tanto es estilístico, sino es más musical. Una vez más, entonces. Primero, los bandoneones tocan esa melodía rítmica solamente y después, cuando la repiten, se agrega el violín con un contracanto. Atendí, ¿eh? escuchó? Bueno, eso, que hoy nos parece tan normal, bueno, aquí se terminó de formalizar. Les muestro un ejemplo más. A veces son tan lindas las contramelodías que parecen parte de la composición. Bueno, y a veces lo son en realidad también, ¿eh? Atenti, porque uno ve las partituras originales y a veces incluyen ese contracanto. Estamos hablando de esta época. ¿Pregunta? ¿Los contracantos no son la escritura original de tango? ¿Lo agregaban? Eso es lo que estaba diciendo. En algunos casos, creación del arreglador. Y en algunos casos, ya venía en la partitura original. Como por ejemplo en esta, que vamos a escuchar ahora, que es del tango Mala Junta, que es tan famosa, en esta versión original. Escuchen que aquí no está antes y después, como escuchamos recién, sino que viene ya todo junto. Pero la melodía original es la melodía rítmica que se escucha abajo. Lo que suena arriba en los violines es el contracanto. Escuchen. A ver, ¿qué hace el violín? ¿No? Todo eso. Que es divino. Pero abajo está la melodía original, la melodía rítmica. Y suena simultáneamente. Una vez más. Mala junta. Escuchemos. Discursos simultáneos, está divino. Bueno, ese es el contracanto. Alguno podría decir que la melodía es más importante. Bueno, eso ya es discusión. Pero en todo caso, este es un elemento musical, no estilístico, que a partir de este sexteto queda instalado como un recurso más que cualquier orquesta utiliza y se utiliza siempre, y ni hablar, después vamos a escuchar, en el formato, digamos, arriba de una variación de bandoneones. Así que bueno, este elemento de los contracantos, muy, muy importante y una contribución, insisto, si no original en rigor, sí al menos muy organizada y establecida como un código común a partir de aquí y para siempre dentro del género. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿No? Bien, divino. Otra cosa que vamos a escuchar en los violines siempre, y si estuvieron en la charla de Gobbi, en la charla de Isarli, van a reconocer esto del uso del violín haciendo el efecto el guitarrita, como decimos. ¿Se acuerdan qué es eso? Es cuando se toca pizzicato. Recuerden que los instrumentos de cuerda se pueden tocar con arco, con la cerda, que es cabello de caballo, o con los dedos. Cuando se toca con los dedos, se llama pizzicato. Bueno, en el violín, cuando en vez de usar un dedo para tocar el pizzicato, pip, pip, pip, pip, pip, utilizan tres dedos, o hasta cuatro, para rasguear la nota, como si fuese una guitarra que estás rasgueando, eso se llama guitarrita. Y es algo que viene el tango desde los comienzos, es algo parte del lenguaje incluso de la guardia vieja. Bueno, está bueno porque acá este grupo que produce el quiebre definitivo entre el tango originario y el tango moderno, sigue usando un elemento del tango de la guardia vieja que después van a seguir usando todas las orquestas típicas, incluyendo las que mencionamos como Gobbi o Di Sarli. Pero hoy en día también cualquier grupo de tango sigue usando esto de la guitarrita en el violín. Escuchamos un par de ejemplos. La guitarrita. escuchó clarito? Bueno, no muestro más ejemplos porque es más de lo mismo. Pero sí quiero mostrar un poquito nada más, en un par de ejemplos, esta forma bien característica de la época del violín, de tocar tanto en los solos como a veces en los finales o antes de un tutti, el tutti es cuando tocan todos, en vez de clavar la nota, acuérdense que los instrumentos de cuerda no tienen afinación fija, sino que la afinación la da el dedo. Entonces, si uno va apoyando el dedo de más grave a más agudo, ¿no? Va a ser, ¿no? Ese efecto. Entonces, cuando uno desliza el dedo, eso se puede llamar, en general se llama glissando, ¿no? Pero también, si es muy rapidito y muy amable, se puede llamar un portamento, cuando no es tan exagerado. En esa época se tocaba mucho con estos glissandos, como parte del lenguaje violinístico de la época, y ciertamente en el tango se exageraba mucho. Entonces, les muestro un par de ejemplitos nada más del propio De Caro, entonces un par de comienzos de tango. Vamos a escuchar un poquito, a ver, Adiós Pueblo y después Acordate Gil. Van a escuchar esto que les digo de este glissando, en este caso ascendente, escuchen. Ya pasó, ¿lo escucharon? El que no escuchó se tiene. En vez de hacer tarira, hace taira. Es algo expresivo, Algo que si uno abusa de eso queda bastante fulero, pero como bien usado es algo muy lindo. Una vez más. Varias veces usé esa frase, Una vez más. ¿Sí? Se escucha clarito porque está al frente de la grabación, es un registro bien agudo, entonces es fácil de seguir. Bueno, ustedes imagínense que cuando está moviéndose ese sonido, y es el dedo que se está moviendo, ¿sí? Eso es el glissado. O se puede llamar portamento si es que va un poquito más elegante. Una vez más. Otro ejemplo. ¿Llegan a escuchar? No es un golpe seco, siempre se anticipa la nota que va a tocar. En vez de tocar esa, como un poquito coqueteando con la idea de que va a llegar tarde, ¿no? Con eso tiene que ver los glissandos y los arrastres, como bien vimos en la clase de Bobby, si no me equivoco. Bueno, esto, hacer el glissado, es además una marca registrada en los finales del sexteto de Julio Caro, es decir, en el chanchan, ¿no? Vieron que cada orquesta tiene su chanchan, ¿no? Está, no sé, chanchan más sencillo, chanchan. Después tenés Pugliese que hace chan, silencio, chan, ¿no? Chan, chan. Bueno, después, la orquesta de Basso también hace chan, silencio, chan. De un tiempo a esta parte también se ha incorporado lo que algunos decimos Batman en vez de chan, chan, que es chan, chan, ¿no? Batman, Batman. Yo tengo la teoría de que Batman mató a chan, chan, pero estoy preparando documentación para hacer la denuncia. Bueno, distintos finales. O puede ser muy agresiva, el primer chan, que es el primer chan, que siempre es un acorde que tiene tensión, es un acorde dominante, que nos pide ir a la tónica, que la tónica es la tonalidad en que se está tocando, y es como, bueno, casita, acá no hay tensión. Entonces, chan, chan, ¿no? Porque hay una tensión musical que se forma por el tritono, que es el tritono. Los músicos, bueno, nada, es siempre en chan chan pasa eso, dominante y tónica, el compás, el acorde que tiene tensión y la resolución, ¿está? Entonces, dentro de esa gama de chan chanes, el sexteto de Julio de Caro siempre usaba el mismo, que es justamente hacer un portamento entre el acorde dominante con el violín al acorde de la tónica. Entonces, en vez de hacer chan chan, hacen chan, hace un arrastrecito o glisado. ¿Escuchamos un par de ejemplos? A ver, por ahí lo tienen en la oreja, pero es bien típico. Bueno, habíamos escuchado Boedo, vamos un poquito con Boedo. Ah, eso era, yo lo sabía. Bien, otro ejemplo, el taita. Igualito, ¿no? Flores negras. La última cita. ¿Sí? ¿Eh? ¿Se escucha? Bueno, bien clarito eso, ¿no? Bueno, es lo mismo que habíamos escuchado antes, es un glisando, en este caso, del tono del dominante a la tónica. ¿Sí? Eso es para que lo puedan. Es un temazo de reunión, ¿no? Temazo de reunión. Te vas a un cumple que no conoces a nadie y me dices, ¿escuchaste hablar del glisando? La dominante a la tónica en el sexteto de Caro, sello Víctor, 1928. Lo bien que me ha ido. Bueno, ¿preguntas con esto? No, ¿estamos bien? Entonces, el violín, hay solos, contracantos, esta forma bien de deslizar, de tocar comportamiento de las melodías, estos finales, y obviamente el uso de la guitarrita, el pizzicato en general, todo lo mismo que se sigue usando ahora. Algunas de estas cosas, esta forma de tanto glisado, tanto portamento, puede parecer un poquito anacrónico hoy en día, no se usa tanto, pero bueno, tiene que ver con esta forma, este estilo o esta época. Bueno, vamos a pasar a los bandoneones, que probablemente son los que generaron la mayor revolución dentro del conjunto para el tango todo, porque sobre todo la dupla que tuvieron primero. Ya les dije, ¿no? Mafia con Petruccelli, pero Petruccelli se va rápido, entra Pedro Laures, entonces los famosos dos Pedros, Pedro Laures, Pedro Mafia, a quienes les han dedicado tantos tangos lindos, y por ejemplo, Astor Piazzolla le dedicó Pedro y Pedro, que es un solo bandoneón precioso y que se toca mucho y lo estudian todos los bandoneonistas, que lo pueden tocar porque es difícil. Pedro Mafia y Pedro Laures. Después Mafia se va y bueno, entra Marcucci. Muchas de las grabaciones que escuchamos, en realidad, de las más famosas, son también Marcucci y Laures. Y bueno, es muy interesante porque acá sí que explotó todo. Acá no había tanto antecedente, o no había tanto antecedente claro, donde los bandoneones a partir de aquí son solistas, empiezan a frasear las melodías, empiezan a hacer dúos a capela. Ahora voy a explicar todo. Empiezan a diferenciar claramente las texturas en el uso de la mano derecha o de la mano izquierda. Empiezan a desarrollar variaciones realmente virtuosísticas, musicalmente muy ricas. Un montón de cosas que se instalan a partir de aquí. Que tienen algunos antecedentes, pero a partir de los dos Pedros y después Pedro y Marcucci, Laures y Marcucci, es como que es definitivo un modelo que va a atravesar, creo yo, a todas las orquestas, a todos los estilos, cualquiera que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, vamos un poquito en orden. Vamos a saltear solo de bandoneón, porque ya lo tienen en la cabeza. Vamos a saltear fraseo de bandoneones, porque después quiero hacer una comparación. Pero sí vamos a escuchar un poquito lo que llamamos el dúo de bandoneones a capela. ¿Saben lo que significa a capela? ¿Alguno? ¿Sí? Sin acompañamiento, exactamente. Por ahí lo han escuchado más en relación a las voces. Cantó a capela. Ah, no sabés, cantó a capela. ¿Viste? Siempre como que si cantó a capela es un genio. Pero bueno, algo de eso hay, ¿por qué? Porque si uno canta a capela sin acompañamiento, no tiene un contexto armónico de donde agarrarse para dar el tono. Entonces el oído interno, no sé por qué dice acá, está acá. El oído interno es el que le da la pauta de cómo hacer para afinar. Entonces, eso es verdad, es más difícil afinar sin ningún contexto cuando musical, armónico, cuando uno canta a capela. Entonces, el dúo de bandoneones a capela, ¿qué es? Los dos bandoneones solo. Es decir, se calla el piano, los violines, el contrabajo, y está el dúo de bandoneones. Se sacaban chispas porque realmente tenían mucha técnica, muchas ideas musicales y además personalidades complementarias, porque si los han escuchado con sus conjuntos, o por lo menos también es lo que también cuentan todos los que estuvieron muy cerquita, que Pedro Laures tenía una personalidad más compadrita, más para afuera, más temeraria, si se quiere, y Mafia un sonido más sedoso, más tranquilo, con un sonido muy cuidado, que para muchos es lo más alto que ha tenido el bandoneón en su historia. Entonces, escuchemos un par de ejemplos, hay un montón, pero vamos a escuchar un par de ejemplos emblemáticos de esto que llamamos el dúo de bandoneones a capela, en este caso, Boedo. Siguen solos. Vuelven. ¿Sí? ¿Qué cambio de textura, no? Absoluto. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de textura, ¿de qué estamos hablando? Porque en la música uno de los elementos fundamentales, básicos de la música es el timbre. ¿El timbre qué es? La cualidad específica de cualquier sonido. No importa la nota, no importa quién lo emite, no es la calidad sino la cualidad. Es una misma nota, un do, tocado por un piano, tiene una cualidad tímbrica. Tocada en otro piano, tiene otra. Tocada en una trompeta, tocada en un cello, cantada, le pegas. Cada cosa, cada ruido, cada sonido tiene una cualidad única y eso es lo que es el timbre. ¿Vieron que se habla del timbre de voz? Lo mismo. Cuando se combinan distintos timbres, fue muy lindo conocer. Muy cerca, ¿no? Pasó. Bueno, cuando se juntan distintos timbres, se forma una textura, ¿sí? Entonces imagínense qué distinta es una textura de bandoneones solos, como acaban de escuchar, como bandoneones con instrumentos de cuerda, es otra cosa. Dicho sea de paso, para los que vienen por primera vez, mi opinión, uno de los grandes aportes del tango a la música universal es la textura que de la orquesta típica, que junta los sonidos, los timbres del piano, las cuerdas y los bandoneones. Esa textura, esos instrumentos juntos, no existen en ninguna otra música del mundo. Es una cosa bien original. Todo ese sonido, esa sonoridad, es única y bien propia del tango. Entonces, bueno, acá ¿qué pasa? Además de que se lucen tocando los bandoneones, hay un cambio de textura muy, muy importante. Les muestro otro ejemplo. Por ejemplo, a ver qué puede ser, el tango Flores Negras. Tan lindo que es. Lo pongo un poquito antes para que escuchen el cambio. Clarito, cambia la instrumentación, la orquestación, como se dice, y cambia también la textura. Eso es, a la distancia, una obviedad, pero para la época, y acuérdense cuando escuchamos Juan Maglio Pacho, o mismo la típica Selec, la sonoridad es bastante monótona, es siempre muy parecido. Entonces, a partir de estos conjuntos que nombré antes, y sobre todo a partir del sexteto de Caro, las distintas texturas posibles de la orquesta típica empiezan a florecer, porque empiezan a jugar con mayor formación musical desde el lápiz. No, acá solo el piano. No, acá los violines arriba y ustedes no tocan. No, acá los bandoneones a capela. Acá el contracanto en un violín y el otro abajo. Eso genera, además de la melodía, el ritmo, todo lo que uno escucha, una experiencia total bien distinta, porque la sonoridad, es decir, la textura, va cambiando y genera distintas reacciones emotivas o a veces hasta físicas, ¿sí? náuseas, vómitos, depende, ¿no? Depende cómo esté escrito. Bueno, pero eso es algo muy interesante que hay que saber que sale en buena medida a partir de este sexteto también. Acá hay una, se explotó todas estas posibilidades de jugar con los timbres y lograr texturas distintas. Y el dúo de bandoneones o a capela es uno de ellos. Otra, que tiene que ver con los bandoneones, justamente es esto de, que decíamos, de jugar con el contraste que hay entre la mano derecha y la mano izquierda. El bandoneón funciona como el piano, que en la mano derecha está el registro más agudo, ¿sí? Y en la mano izquierda el registro más grave. Bueno, les voy a mostrar varios ejemplos, un par de ejemplos, hay un montón, de cómo en este sexteto constantemente están jugando con el contraste y hay mucho uso de dúo de bandoneones, no a capela, sino en el contexto del conjunto, tocando en la mano izquierda. O sea, sacando el jugo a esa sonoridad de una escritura bien densa, a voces, no tocando la misma nota, sino notas del mismo acorde en armonía. Bueno, sacándole jugo a esa sonoridad bien particular, de ese timbre tan particular que dan los bandoneones en el registro grave. Entonces, les muestro, por ejemplo, acá un pedacito del tango Acordate Gil, que es lo que yo les digo con respecto a estas clases, ¿no? Ahí viene. Otro lado. ¿Llegaron a escuchar? ¿Eh? Otro ejemplo, a ver, el Taita. A ver si acá lo escuchan un poquito más claro por ahí. Ahí viene. Los dos ejemplos están ahí zapando, tocando fuerte en la mano izquierda, los dos, una escritura bien densa, y después aparece el violín, ¡ta! Otro registro. Porque piensen que cuando se habla, digamos, del registro de grave agudo, siempre se habla de altura. ¿Eh? Un poquito la sensación tiene que ver con eso. Cuando uno escucha música, sucede en tiempo real siempre, y además en cuatro dimensiones, si ustedes lo piensan un poquito, porque uno escucha y bueno, depende cómo esté ese audio, va a escuchar un plano que es el de profundidad. ¿Qué instrumento está más adelante? ¿Qué instrumento está más atrás? ¿Sí? Profundidad. Si es una grabación estéreo que pudieron manipular un poquito la ubicación, van a escuchar, bueno, este está más a la derecha, este más a la izquierda. Segundo plano, así a lo ancho, ¿no es cierto? El tercero es esto que estamos hablando ahora, las frecuencias, el registro, si es grave o agudo. Y uno tiene la idea de que lo más grave va abajo y lo más agudo está arriba. ¿Y cuál sería la cuarta dimensión? El tiempo. Porque sucede en tiempo real. Es algo realmente lindo. Uy, con esto los maté, lo dejé pensarlo para hasta las vacaciones de invierno. Bueno, entonces, ¿por qué está bueno? Ese contraste, están en la zurda ahí metiéndolo todo y de repente, tú, aparece el violín que está en la otra punta del registro, está ahí agudo y refresca la oreja, genera otra cosa. No es casualidad, está pensado eso y es algo, digamos, de la música bien escrita y bien tocada, ¿no? Último ejemplo de esto de la zurda de los bandoneones, vamos a escuchar acá este tango, Vengan Muchachos, a ver. Por acá. Lo mismo, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, vamos a volver a escuchar. Atención, porque acá, si escuchan con la oreja bien abierta, van a escuchar claramente el acompañamiento del piano en corcheas que hablábamos al principio. Esta grabación suena un poquito mejor. Entonces, mientras los bandoneones están tocando ahí en la zurda, apretando con el registro bien grave, el piano está marcando en cuatro, como sería un lenguaje un poquito más moderno. Escuchamos un poquito más, otra vez lo mismo. Interesante esto del contraste de texturas, es muy importante eso y le da muchísima personalidad a la orquesta. El efecto de percusión, sí, buena pregunta, es lo que se llama chicharra, que es pasar la cerda del arco por la partecita de la cuerda que tiene el hilo, es decir, que engancha. Todas palabras imposibles. El puente, el punta, lo hace el violín, sí. Bueno, es un efecto de percusión de violín que se logra pasando el arco por las cuerdas en la parte que no genera, digamos, un sonido melodioso, sino ese ruidito que, como decía, es también un aporte de percusión a esta música que es bailable pero no tiene percusión. Bueno, esto de los bandoneones, ¿entendió? La importancia de las texturas. Y como otra cosa importante de los bandoneones en este conjunto es el desarrollo de variaciones realmente muy bellas, algunas realmente emblemáticas que se siguen tocando hasta hoy, más allá de que el arreglador cambie todo el tema, lo rearmonice, cambie la instrumentación, cambie todo, la variación es tan linda, es tan bella y es parte de la composición que se sigue tocando de la misma manera. ¿Todos se acuerdan que es una variación? ¿Sí? ¿Alguien no? Nos animan, mirá, nos animan. Bueno, en todo caso, es una variante, una variación de la melodía original, y en el tango entendemos como variación no simplemente un cambio, sino un cambio que incluye notas de menor valor, es decir, más notas más cortitas, en vez de tocar el choclo. Tocar lo mismo o parecido, pasar por las notas de la melodía original, pero agregando otras. Por ejemplo, hay variaciones como esta de Yo Canté, que no tienen ningún valor musical, y después hay otras que son inspiradas y que son preciosas, como por ejemplo las de Pedro Laurens y las de Pedro Mafia, que grabaron muchas en este sexteto. Pero no solamente el aporte fue escribir variaciones lindas, sino también el formato, el modelo, este modelo donde hay tres cosas simultáneas sucediendo en la música, que es la base rítmica de piano y contrabajo, tocando marcato o lo que sea, en general el marcato en cuatro, los bandoneones tocando la variación. Voy de abajo hacia arriba, en términos de registro. Lo más grave, la base, haciendo el marcato en cuatro. En el medio, los bandoneones tocando la variación. Y arriba, por una cuestión de timbre, los violines tocando o bien la melodía original o un contracanto. Esas tres capas de información suceden al mismo tiempo y ya se pueden escuchar en muchísimos de los temas de este repertorio. Les voy a mostrar algunos ejemplitos, como por ejemplo... Por ejemplo, Amurado. A ver si lo encuentro. Amurado, que está. El tango Amurado, que es de Mafia y de Laurens. ¿Dónde van a escuchar ustedes? Que ya está todo esto que yo les estoy diciendo, las tres capas de información. Ahí viene. Se llegó a escuchar, más o menos. es mucha información sucediendo al mismo tiempo. Otro ejemplo, el tango Mal de Amores, que tiene una variación hermosa, hermosa. Vamos a escucharlo. Acuérdense, son tres capas de información. Abajo el marcato en cuatro, con estas corcheas del piano. Todo eso. La variación de bandoneones, o también llamada verdura, entre los músicos. Y el violín o los violines arriba, cantando la melodía original o un contracanto. Mal de Amores. Ah, bien, la perdí. A 1.35, ahora sí. ¿Escuchar? ¿No? ¿No? ¿Sí? Y es parte de la melodía esa, sí, porque está en el original. Sí. Acá funciona así, como un contracanto de la variación, pero es parte de la melodía original. A ver, ¿sí? ¿Así escuchamos de vuelta? Ahí viene, ¿eh? A ver cómo era. Sí, es la melodía original, así empieza. Así empieza el tema. A ver si lo podemos escuchar. No tiene un buen audio, pero a ver, una vez más. Y la melodía original. Último ejemplo, Mala Junta, que este lo han escuchado un millón de veces, pero lo mismo, el mismo modelo que seguimos usando hasta hoy. Tres veces, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos y ese modelo, insisto, se sigue usando hasta hoy. En general, la gran mayoría de las orquestas lo pone al final del tema, como el momento del lucimiento, a veces como una cosa más mecánica y a veces realmente con un valor musical importante. Muchas orquestas, decía, lo usan al final, sin embargo, en este conjunto, y lo mismo pasa con la orquesta de Alfredo Gobi, van a escuchar que muchas veces las variaciones están no al final, sino en el medio del tema. Es algo que a mí me gusta también como un poquito una variante, sino es siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo están de energía? ¿Les puedo mostrar una cosita más? ¿O están muy quemados? ¿Sí? ¿Seguro? No, porque después recibo amenazas de toda índole. Pensé que el avión ese era para mí. Bueno, entonces, algunas cositas más y nos vamos a meter. Les quiero mostrar un par de cositas del piano y después nos vamos a meter una listita de comparaciones, de cosas. Así que rápidamente, les cuento directamente, que el piano, además de este modelo de marcación tan particular que les contaba, también por supuesto tiene mucho lucimiento solístico, mucho solo de Francisco De Caro, que además compuso algunos de los tangos más lindos del conjunto y de la historia del tango, porque Loca Bohemia es de él, Flores Negras es de él, la verdad que unos temas todos muy lindos. Bueno, hay muchos solos donde queda él solo con el piano. No se dice piano a capela porque es un instrumento tan importante que es solista, pero bueno, en todo caso podríamos compararlo en el sentido que sin acompañamiento. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, ya que estamos del tango Flores Negras, que es de él, un poquito el solito de piano para quienes no lo escucharon nunca, tengan en la oreja un poquito que es lo que hace Francisco. Muchísimos temas donde el piano va a quedar efectivamente solo, a veces un par de compases, a veces por un periodo más largo. Muchos solos lindos, si quieren buscar, yo les recomiendo entre otros el de Copacabana, el de Amurado, Loca Bohemia también, Parlamento, muchos solos que son realmente muy lindos. Bueno, el piano entonces, también van a escuchar, lo salteo porque quiero llegar al final habiéndole mostrado otras cosas. Pero acá, además de los modelos de marcación y los solos que acabamos de escuchar, también el piano van a escuchar que hace rellenos en los descansos de la melodía, como escuchamos por ejemplo en D'Arienzo, vamos a escuchar una comparación, también compases de enlace entre una parte del tema y otro, es decir, metiendo más música finalmente, ¿no? Metiendo más información en contraste con otros conjuntos anteriores. Mucha nueva información. Entre los músicos se habla a veces así, como cuando hay una composición que gusta o un arreglo que gusta, está lleno de música, ¿no? ¿Cuánta música? ¡Qué lindo! Porque hay ideas, hay conocimiento, hay información. Bueno, justamente una de las cosas que trajo Francisco de Caro al tango a través del sexteto con su hermano Julio fue poner mucha más música a ese tango que ya existía, ¿sí? Bueno, quiero mostrarles algunos efectos y algunas joditas que hacían estos, realmente muy simpáticas. Y vamos a empezar por escuchar algunos efectos de percusión, rápidamente, un ejemplo de cada cosa. Antes me preguntaban, bueno, ¿qué es eso? La chicharra. La chicharra es ese efecto de percusión donde se pasa el arco, la cerda del arco del violín, por las cuerdas, justo donde se enganchan las cuerdas. Es decir, no por acá, sino acá atrás. Se raspa tan fuerte que suena como una chicharrita. Entonces, vamos a escuchar del tango, a ver cuál puede ser. Derecho Viejo. Derecho Viejo, que ahí claramente hay una chicharra sonando. Escúchenlo. Otro efecto que suena ahí en el violín, lo vamos a escuchar más claramente el tango de la rayuela, es lo que llamamos el tambor, que es una manera que se mutean las cuerdas del violín y se tocan con los dedos y parece un golpe de tambor realmente. Escúchenlo. Acá hay un raspadito, después el tambor. Efecto del tambor lo van a escuchar en cualquier orquesta de tango, y si ven los videos del quinteto de Astor Piazzolla de los años 70, de los años 80, lo van a escuchar a Suárez Paz todo el tiempo tocando el tambor. Es un efecto que es propio del tango y que atraviesa todos los estilos de todas las épocas. Último ejemplo de efecto de percusión, el contrabajo tocando la caja, como se dice, golpeando la espalda del instrumento, acá en el tango Mal de Amores, que todavía hemos escuchado. Ahí va. Sonoridad grave, parece un bombo, es la mano contra la caja del contrabajo. Hay que tener cuidado porque, bueno, podés traspasar. Yo he roto varios, pero es muy triste la historia, no se las voy a contar hoy. No, pero realmente hay que ser cuidadoso, pero también se la banca el instrumento. Si le das cariñosamente, tú suena con esa sonoridad bien grave. Entonces ahí ya escuchamos, solo por dar unos ejemplos, la chicharra, el raspadito, el tambor, la caja, todo eso se sigue usando hasta hoy, está en todas las orquestas, ¿sí? Otra cosa que muy interesante, y no sé por qué bien lo hacían, pero es muy simpático en este conjunto, es el uso del silbido como recurso. En vez de que cante un violín, por ejemplo, silbaban la melodía, a veces un fragmento corto, a veces largo, a veces un pedacito. Les muestro algunos ejemplos, como acá el tango El Monito, por ejemplo. ¿Cómo? Un silbador profesional que habían traído de República Checa. No sé. Otro ejemplo, para que vean que no es algo aislado, digamos, es parte del estilo directamente, de Baqueano. Listo. Otro ejemplo. Ese está buenísimo. Este que es. Está buenísimo, este del tango Guardia Vieja, escúchenlo. A ver si la escucharon alguna vez. Tal vez más emblemático es en el comienzo de Mala Junta, que es después de las risas iniciales, la melodía principal se silba, y no contento con eso, hay otro que le hace un contracanto. Pregunta: ¿Alguna otra orquesta usó esto de silbar? ¿En cuál? Che, no me acuerdo. ¿Silbado? ¿El tango silbando? Pero como una anécdota, no como un uso constante, ¿no? Sí. Bueno, Pane lo usó en la milonga sin pretensiones, de Colange. Escuchamos entonces ejemplo de, decíamos, de Mala Junta. No, casos aislados seguro, pero esto, digo, yo encontré un montón de ejemplos. Les muestro algunos para no aburrir, pero es algo propio del conjunto. Entonces, decíamos, en Mala Junta, no contento con cantar la melodía principal en la presentación del tema. En la primera grabación, no es que un tango conocido, lo están grabando por primera vez. Para la historia del tango, uno de los tangos más versionados, Mala Junta, lo silban y además el otro le hace el contrapunto con un segundo silbido. Nada, está buenísimo. Escuchamos. Llegan a escuchar, primero va solito y el otro le hace nina, nina, pero después le empieza a hacer una vocecita distinta. Otra vez. (Risa) Qué bueno que está, ¿no? Porque además me encanta porque ahí nos vamos metiendo un poquito en estos efectos y también en algunas joditas que hacían que realmente valen la pena compartir, porque no, algunas son conocidas y otras no tanto, pero que me parece que viene bien a veces cuando en el tango, ¿no?, está un poco todo tenido de cierta solemnidad, donde parece que estuviésemos hablando del Papa, ¿viste? Si hablamos de tango que no se puede decir nada, aunque ahora todos hablan libremente del Papa, pero quiero decir, que es muy tanguero, dicho sea de paso, esto de los silbidos, las risas, no es una casualidad tampoco, está atravesado ese estilo por estas jodas. Por eso les voy a mostrar algunos ejemplos realmente muy lindos, por ahí algunos los conocen, otros no, empezando por este del tango derecho viejo, a ver si lo escucharon una vez, van a ver lo que pasa acá. Otro ejemplo de tango el vaqueano. A ver, este está bueno. A veces son bastante extremos. Cero, dice bueno, ¿cómo se hubo? Y otro silbando atrás, ¿no? Una vez más. Bien dicen cosas, claro, cosas de cantores casi, ¿no? Como el repertorio gardeliano, de Corsini. Otro ejemplo, del tango Guardia Vieja. Esto. No opto para cardíacos, ¿eh? Esto que era. Mete miedo. ¿No? Que podría, te destrozan si haces eso en un escenario, ¿no? Te destrozan propios y ajenos. Bueno, otro ejemplito más, hay muchos, pero vamos a escuchar este muy lindo del tango de Vayan Saliendo, que es un efecto así medio. Bueno, no lo describo, escúchalo. Pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. A ver, una vez más, porque pasan tantas cosas que es como inentendible. Siguen tocando como si nada, ¿no? Bueno, hay mucho de esto en el repertorio, e incluso, qué sé yo, si ustedes por ahí han escuchado las grabaciones del Quinteto Real de Salgán de los años 60, donde tocaba Pedro Lawrence, en algunas grabaciones se pueden escuchar a Lawrence diciendo cosas, ¿no? Haciendo jodas como esta. en muchos temas, como o en el tango Buenos Aires, por ejemplo, que grita arriba con todo, se escucha, o a Caballito, mamá, sí, vamos, ¿viste? Cositas así, infantiles, en el medio de toda esta música tan preciosa. A mí me encanta porque me parece que le agrega a la experiencia de escuchar y también un poquito nos recuerda que, bueno, tampoco... estamos tocando tango, digo por los músicos por ahí, pero bueno, me parece que para toda la comunidad tanguera, que a veces nos lo tomamos demasiado en serio, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no pasa nada. Bueno, si Julio De Caro podía hacer esto, nosotros también. Bueno, quiero dedicarle el último ratito, un ratito más, ¿sí? ¿Están? ¿Están? Un ratito más. Como un poquito la comprobación, vamos a ver cuántos ejemplos puedo meter. Uy. El tema es que tengo radio a las 11, no sé si llegamos. una cantidad de ejemplos que quería mostrarles que son como un poquito la comprobación de por qué acá está todo. Porque bueno, recién pasamos por un montón de elementos musicales, y un poco estilísticos, pero sobre todo musicales, que encuentran en este sexteto, bueno, el ordenamiento de una vez y para siempre. Pero cuando uno escucha mano a mano, no el tango, sino elementos de este conjunto con orquestas más modernas, de los 40 en adelante, escuchás lo mismo, decís, esto viene de acá, esto también viene de acá, y esto, también viene de acá, y empezás a comprobar que era verdad, que no era solamente un cuentito de los viejos tangueros o de los libros de historia. Entonces les muestro algunas cositas, vamos a ir lo más rápido posible. Por ejemplo, les muestro el tango Quejas de Bandoneón, ¿les suena? Bueno, escuchen acá cómo toca la melodía el bandoneón y le contesta el violín, ¿no? Y vamos a escuchar, este es el sexteto de Caro, y después escuchamos la versión de Troilo. Estos ejemplos no los voy a repetir porque si no, no hay tiempo. Pero ¿qué pasa? El bandoneón toca la melodía principal y el violín le va contestando con esos glisaditos tan simpáticos. En Troilo pasa lo mismo, la diferencia es que toca el piano la melodía y el violín o los violines le contestan. Lo mismo me pareció, lo mismo. Derecho viejo, versión de Caro. Escuchen los glisados ascendentes y descendentes de los violines. Miren ese efecto. Ese sub y baja tan simpático. Bueno, lo escuchamos de Caro. Ahora la versión de Armando Pontier. Lo mismo. O Pimienta de Fresedo. ¿Sí? El mismo recurso, pero como 20 años antes, ¿sí? Otra cosa. Solito de Bandoneón. Solito de Bandoneón. Bien al frente, bien compadrito, con mucha personalidad, el tango Vayan Saliendo, acá por De Caro. Muy fraseado. ¿Sí? Y ahora escuchamos el gurí. De Ahumada por la orquesta de Enrique Mario Franchini, donde el solista es justamente Julio Ahumada. Yo sé que pasa muy rápido, no hay tiempo para repetirlo, pero captaron un poquito esa cosa compadrita, arrebatada, fraseada, es lo mismo, no importa si tienen en la oreja la melodía, el recurso es el mismo, ¿sí? Bandoneón ahí, compadreada, jugando con el tempo y la orquesta que le conté, es lo mismo. Otro ejemplo, los bandoneones tocando un fraseo rítmico en la mano izquierda. Escuchamos a De Caro, el sexteto, el tango Sollozos, un pedacito nada más. ¿Sí? En la zurda. D'Arienzo. Lo mismo. ¿Llegaron a escucharlo? Lo mismo. Zurdas tocando bien marcadito, bien rítmico en ese registro. Otra cosa. Vibrato exagerado. Vamos a escuchar un pedacito también de Sollozos. Acá es el vibrato, es cuando la nota va en el bandoneón, hace ta, o en la voz, en cualquier instrumento, va variando. Entonces, escuchemos un pedacito de Sollozos. Decía, van a escuchar muy exagerado el vibrato de los bandoneones aquí en esta parte en la zurda. Escuchen. ¿Llegan a escucharlo? Como que va a temblequear el sonido, ¿no? Bueno, ahora escuchamos un tema de Eduardo Rovira, donde hace ese vibrato, pero con un pedal de vibrato. Escuchando, pero hay poquito tiempo. ¿Vieron que es el mismo recurso? Otra vez. Otra cosita. El relleno, comentario o relleno de los bandoneones en la mano derecha. Escuchen, esto es bien típico de los 40, pero acá lo escuchamos en los años 20. Escuchen, es bien cortito. ¿Van a escuchar? Bueno, ahora escuchamos lo mismo, el mismo recurso en todo caso, en la orquesta de D'Agostino, acompañando a Ángel Vargas en el tango Ninguna. Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo también, como 20 años después. Otro elemento, relleno del piano. Cuando descansa la melodía, pequeños rellenitos del piano. Escuchamos La Revancha por De Caro. Ahí va. Descansa en la melodía, comentario del piano, ¿sí? ¿Le suena? Bueno, lo mismo la orquesta de D'Arienzo. El cachapaz. El mismo recurso, ¿sí? Otro, esta idea de jugar con las octavas en los bandoneones, la octava es la misma nota, más grave o más aguda. Bueno, acá en la mano derecha del bandoneón, escuchen, Mala Pinta, por De Caro. ¿Sí? Una vez más. ¿Sí? Bueno, ahora Racing Club por Gobi. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No es que afanaron, es que están hablando el mismo idioma. Es como decir, pero vos estás usando las palabras que uso yo. Bueno, sí, es el lenguaje que hablamos, el español. Bueno, el tango, ¿no? En este caso. Un par de ejemplitos más. Hablábamos de el piano tocando en corcheas el acompañamiento, ¿se acuerdan? Al principio que los volví bastante locos con eso. Bueno, escuchen cómo es algo que se repite en otras orquestas. Primero, De Caro. Maipo. ¿Sí? Quinta, pam, pam, pam, pam, pam. Ahora el Jahuel por Carlos Di Sarli. Lo mismo. ¿Sí? ¿Lo llegan a apreciar? Mismo recurso, últimos dos comparaciones. Hablábamos del tempo, de cómo cambia el tempo en algunas orquestas y cómo, bueno, este es un antecedente muy claro de orquestas como la de Pugliese. Bueno, volvemos a escuchar entonces el ejemplo de Loca Bohemia que les mostré antes por el sexteto de Caro. Escuchamos un pedacito de La Mariposa por Pugliese. Díganme si no es lo mismo. Listo. Agarro autopista. El mismo recurso, el mismo recurso 40 años después. Y la última comparación, que me parece una de las más simpáticas y que en términos personales la descubrí, entre comillas, hace poco, es una referencia preciosa y literal de Astor Piazzolla, del final de su carrera, de su tango Camorra 1, donde suena realmente muy cercano al tango Farolito de mi Barrio, de la versión de los De Caro. Y esto es interesante porque, digamos, entre la eterna discusión de si Piazzolla es tango o no es tango, por supuesto que es tango, toda su música es tango, a veces, bueno, coqueteando con otros géneros, pero ya sabemos que al final de su carrera, y sobre todo este disco Camorra, una especie de resumen de todo lo que hizo, está muy atravesado por el lenguaje más tanguero. Entonces quería mostrarles que hace poquito, escuchando, me di cuenta que hay una referencia, yo no sé si fue buscada, no me supo decir ninguno de los músicos hasta ahora que tocaban con él, si fue algo explícito que él fue a buscar algo de De Caro o si lo tenía en el inconsciente, su memoria emotiva, porque todos sabemos que era un fanático del sexteto de De Caro y del Vino Bardari, etc. Entonces les voy a mostrar primero, un pedacito del tango Farolito de mi Barrio. Van a escuchar toda esta melodía en la mano izquierda de los bandoneones, como ya hemos escuchado, que es un elemento típico, tocando ahí en la zurda. Y después la de Piazzolla. Atención a la melodía, el sonido, la armonía, todo eso. Thank you. Quiero decir, no es solo la zurda, ¿eh? Ahí va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es esa melodía? Bueno, escuchamos ahora Piazzolla en vivo, en Jams, justo la noche que presenta la serie de Camorra. ¿Se escucha? Otra vez la versión original. Mismo fraseo, todo, la misma armonía, todo. Él hace ahí. No es la misma armonía. ¿Sí? Última vez entonces la de Piazzolla, que es del 88, es decir, 60 años después. Se ve que la tenía bien en el corazón, metida. Camorra 1. Otra vez este último pedacito, escuchen, el contrabajo dándole a la caja, el violín haciendo la chicharra, el piano marcado en cuatro con arrastre, todo igual. Lo puedo escuchar mil veces igual, ¿eh? Así que si se quieren ir, voy a estar acá hasta la medianoche. No sé bien cómo termina el tango favorito de mi barrio, pero me atrevo a pensar que debe terminar más o menos como lo habíamos escuchado, ¿eh? Así es. Así que cualquier coincidencia con la realidad fue pura casualidad, amigos. Espero que les haya servido en el proyecto de cada persona. Acuérdense que es el segundo martes, que es martes 12, y a partir de agosto ya sigue el tercero de cada mes. Bueno.